Es la una de la mañana y los nervios agotan mi calma. Alonso, descansa tranquilo, que hay un ángel está de guardia. La una y media y el tiempo se para, pues al ver su carita rosada y sus grandes ojos azules, vi que el mar de envidia lloraba. Candela, candela, ya viene la primavera. Pequeña candela, sé muy bien que lo que tú sueñas algún día se hará realidad. Mi princesa candela, no dejes de soñar. Mis queridos Jesús e Irene, alguien vela por nuestra suerte. Ya sabéis a quién me refiero, pues le veis en sus ojos despiertos. Mi pequeño Alonso, ya sabes que eres todo para tu tía y que Abril nos dio un regalo que te quiere más. Soñar.